Estamos en contacto con Matilde Bruera, que es abogada justamente encargada y especializada en estos temas, que por otra parte había hecho presentaciones, y vamos a conocer cuál es su opinión con respecto a esta cuestión. ¿Cómo le va, Matilde Bruera? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, estábamos hablando, y la última vez que hablamos con usted era a punto de conocerse, o se hablaba periodísticamente de un fallo de la Corte Suprema que iba a despenalizar el consumo. Ahora conocemos esto, un fallo contrario que sale de la sala cuarta de la Cámara Nacional de Casación Penal. Digo, ¿esto es un retroceso? ¿Qué pasó allí? No, es preocupante que no salga el fallo de la Corte. Lo que hizo la Cámara de Casación en realidad no es novedoso, es lo que viene haciendo la Cámara de Casación, por eso llegamos a la Corte. En todos los casos la Cámara de Casación resuelve esto, por eso se llega a la Corte, si no, no estaríamos en la Corte peleando la despenalización. Así que no es novedoso, al contrario, lo que resulta interesante de este fallo es que sale por voto dividido, lo cual significa que hay un quiebre en la opinión de los jueces. O sea que periodísticamente debería leerse al revés. Lo que sí es evidente que hay una presión sobre la Corte y sobre la sociedad argentina es por la trascendencia que se le da a esta jurisprudencia en contrario que hace tiempo que la venimos sufriendo, ¿no? Obviamente me parece una jurisprudencia muy mala, nefasta y contraria a los principios constitucionales, y seguramente ese caso va a terminar en la Corte. Si ustedes han visto las cantidades, hay 0 gramos y 0,9 gramos de cocaína y 2,2 gramos de marihuana. Un gramo y pico de marihuana, es una vergüenza el dispendio jurisdiccional que se genera alrededor de una víctima, además, porque con el criterio de los tribunales, de la peligrosidad, de la droga, etcétera, etcétera, ¿por qué persiguen a las víctimas? Es increíble. Deberían perseguir a los grandes traficantes, que son en todo caso los que crean el mercado y los que hacen daño a la salud pública. Matilde, no a una víctima que es la dañada en el peor de los casos. ¿Por qué demora la Corte Suprema en emitir el fallo? ¿Se conoce algún dato? La verdad que yo no sé por qué demora, pero supongo que hay una presión social muy grande por la cual están buscando el momento oportuno. Y esperemos que salga, porque se le ha dado tanta trascendencia al caso. Y además la condena aparece luego de varios años de trámite. Creo que este caso es del 2006, según surge en la prensa. O sea que en el 2009 se lo manda a hacer un tratamiento. Bruna, ¿cuántos casos hay, si tiene información, en la Corte Suprema Nacional que justamente aguardan algún tipo de tratamiento sobre casos vinculados a este tema de tenencia para consumo personal? Los casos que he atendido yo, todos los casos los llevo a la Corte. Y es más, debe haber obviamente hay muchos más, porque la mayoría de los defensores deben hacer lo mismo, y además hay una instrucción que tenemos nosotros de la Defensoría General de la Nación que nos instruye llevar todo a la Corte, así que la Corte debe estar tapizada de casos de este tipo. Y la Corte, con que resolviera uno, ya sería, no interesa que resuelva todo, que con que resuelva uno ya sienta un criterio jurisprudencial que es una guía para todos los demás tribunales del país, con lo cual con el solo hecho que saliera este fallo que estamos esperando, lo que sí es cierto es preocupante y genera dudas como las que ustedes tienen, por qué tanta demora en resolver este tema, ¿no? Yo supongo que tiene que ver, como les decía antes, con las presiones que hay por el tema seguridad y por el tema y por estos temas, ¿no? Que yo creo que uno de los impactos, digamos, el impacto social negativo que tiene es porque no, el Estado no cumple con su obligación de difundir los derechos humanos en la sociedad. Tienen que entender que lo que hay que perseguir son los traficantes, ni las víctimas, que son consumidores. Usted no puede pensar seriamente que un tribunal, que tribunales del país, hace 4 años o 3 años que están resolviendo sobre 0 gramos de cocaína, por favor, ¿de qué estamos hablando, no? Eso es un dispendio jurisdiccional. Y además, esto es lo que atenta contra la seguridad, porque los tribunales, en lugar de ocuparse de temas serios, están perdiendo tiempo y haciendo estadísticas con pavada, porque esa es la verdad. Estos casos son con los con los cuales los tribunales presentan haber cumplido con las estadísticas. Digo, ¿cómo se puede allanar el terreno teniendo en cuenta que también lo vemos, ¿no? Lo vimos durante el año pasado, lo venimos viendo, pero incluso cómo a nivel mediático se construye esta cuestión de la relación entre vinculación entre droga, pobreza, robos y demás inseguridad? Digo, en el marco de eso, en donde está como muy instalado en la sociedad, o por lo menos en el imaginario colectivo de alguna parte de la sociedad, esta cuestión de que está todo muy mezclado, y cuando escuchan que la justicia o la Corte Suprema en este caso puede presentar jurisprudencia y decir, bueno, evidentemente no es tan así, se puede tener para consumo personal y demás, esto es como que genera un rechazo en la sociedad, o por lo menos cuando uno cuando ve que se debate mediáticamente pasa esto. Digo, ¿cuáles podrían ser las claves como para poder esclarecer este tema y poner esto que tú decías, ¿no? Ventilar de alguna manera cuáles son los derechos humanos y cuáles son los derechos que cada persona tiene para hacer lo que en definitiva quiera mientras no moleste a terceros? Claro, bueno, yo creo que hay que dar un amplio debate en la sociedad sobre este tema y analizar bien los datos. En primer lugar, reconocer los problemas de inseguridad que existen. Creo que es un error decir que se trata solamente de efecto mediático. Creo que hay un problema de crisis social importante, y hay que reconocer ese problema de crisis social y abordarlo como crisis social, no como problema penal. Ahora, mediáticamente hay que trabajar este tema con seriedad. Es evidente, por ejemplo, cuando se ve esta noticia por la cual ustedes me llaman, es evidente que la usina que genera esta noticia pretende generar un efecto contrario, porque en realidad no es una novedad esto, y se lo tira como una novedad contra el fallo de la Corte. Esta noticia está trabajada en la usina que la genera contra el fallo de la Corte. Entonces, estos manejos de usinas mediáticas son los que hay que desentrañar, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy es novedad? Es novedad porque forma parte de una campaña que pretende frenar el fallo de la Corte y desvirtuar el tema de la inseguridad, ¿no? Digo, pero en este caso la novedad es que hay uno de los integrantes de la Cámara que falla en contra. Claro, al contrario, lo que muestra un resquebrajamiento en cuál es la opinión de los tribunales es que hay uno que está en contra. Por último, a mí me gustaría conocer, usted mencionaba antes que en este tipo de fallos se recomienda o se obliga a la persona a hacer un tratamiento de recuperación y que después se encuentran con que no hay lugares públicos para llevarlo a cabo. Digo, ¿qué pasa en la práctica con esto? En la práctica es una gran hipocresía, y esto también hay que desentrañarlo públicamente. Estos fallos son absolutamente hipócritas. ¿Por qué? Primero, porque el fallo, si hay preocupación por los consumidores, ¿por qué lo mandan a cumplir una pena de... ¿por qué lo mandan a cumplir una medida de seguridad 3 o 4 años después? 3 o 4 años después se curó solo, o se dedica a otra cosa. Y además, encima, los lugares donde se los manda a hacer tratamientos no existen. No hay lugares de tratamiento serios donde se puedan abordar estos problemas. Con lo cual, en general, estos chicos quedan sin abordar a nada, y estos casos en realidad llegan a la Corte esperando que se resuelvan favorablemente o se prescriben. Bien, doctora Broera, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad y seguimos en contacto, Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Gracias, hasta luego. Estábamos en contacto con Matilde Broera, que es defensora de los tribunales federales, a propósito de este fallo que conocíamos y que se difundió en los medios periodísticos de la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Casación Penal sobre la despenalización del consumo de drogas para uso personal, un tema que viene en contra a lo que se venía hablando y a los avances que había, y a este fallo de la Corte que era inminente en su salida y que sin embargo está siendo demorado por, presiones sociales, según suponía Matilde Broera.